Nacional Rock presenta a Maximiliano Romero. Hasta la una. 93.7 Nacional Rock. Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Programa número 9 de Expreso Bongo aquí en Radio Nacional Rock, FM 93.7. En la operación técnica, como siempre, Andrea Gianetti. Comenzamos el programa así, en este rally furioso que es la FM joven de Radio Nacional, comentando un poco un suceso que tuve la suerte de vivir y que ha sido muy comentado en el día de ayer, claro, el día jueves. Me dirigí a un evento social, a un cumpleaños, y tuve la suerte, el agrado, la felicidad de pasar por ese germen revolucionario que se gestó ahí en la esquina de ahí en Callao y Santa Fe. Realmente son cosas que a uno, por un lado, lo emocionan ver cómo ciertos temas tocan a las esferas más altas, más coquetas de la capital, por lo menos. Ver a muchas chicas que seguramente se llamarán Felicitas o algo así, golpeando cacerolas, madres jóvenes también con alrededor de 2,5 lucas en ropa encima, yendo con sus hijas a ese encuentro en la esquina, como convencidas, diciendo, sí, es el momento, este es el momento, como si se les hubiera aparecido Zac de la Rocha y mediante algún espejo, haya mencionado Zac de la Rocha 3 veces frente al espejo y, aparecía la revelación sugerente de golpear la cacerola, que todos sabemos es la única manera, pero la única manera en la que se pueden cambiar las cosas. Hoy también camino en la radio he podido presenciar otros focos rebeldes, parecen como los gremlins, que se esparcen un poquito. El tema en cuestión es que, fantástico, todos podemos disentir o no en el tema este de las medidas de compra de moneda extranjera, los límites, está bien, está mal, parece fantástico, todo lo podemos debatir sanamente, en familia también. El tema es que también lo que más enerva es cómo cierta gente toma este acto de la cacerola como diciendo, bueno, hasta acá llegamos, no estoy siendo muy claro. En el hecho de tomar esta última medida, esto que salió en el tapete, de lo único que importa, tomarlo como consideración de lo único que importa cuando obviamente están pasando otras cosas, que sobre todo en la ciudad, de materia de educación o no, que son, me parece, más discutibles y más importantes, sobre todo en materia de largo plazo, y de realmente el futuro que uno espera tener, no solo, no aplicado al país, sino a la ciudad, que es también donde uno vive. Otra cosa que me ha urgido comentar es el método del cacerolazo, ¿no? Ya uno ya no está criticando o, cuestionando que alguien se pueda manifestar o no por una medida que afecta a su vida diaria, como es la compra de dólares, seguramente, por parte de un sector de la sociedad, sino que, hay que ponerse las pilas, viejo. Hay que inventar otra cosa que el cacerolazo, ya es muy de modé, estamos en una sociedad 2.0, que tenemos el Twitter, el Facebook, podemos protestar también por Facebook. Si queremos también podemos entrar al Angry Birds y jugar mal, sí, diciendo, mirá, mirá, no tiro nada. Y claro, ahí está. También puede ser otra manera de protestar. Estaría bueno que gente como José Pablo Feynman puede sacar un libro llamado Las cacerolas y el barro. Esperemos que sea menos de 800 páginas, así lo podemos terminar y sacar una mínima conclusión. Uno también piensa que la cacerola ya, bueno, la cacerola entiéndase como el utensilio de la cocina, ¿no? Que no estamos acá en una mesa con Coco Silly, sino, bueno, él se referirá a la cacerola como otra cosa. Ya el cacerola sencilla es algo que está medio vejete, ya es como, por ejemplo, ir a bailar con jeans y saco de vestir, ya no... A ver, si esto fuera la France en año 98, 97, ahí por lo menos garparía. A ver, uno puede usar también jean con saco de vestir únicamente si uno se llama La Volpe, ¿no? Si es el técnico ese tan exitoso que ha circulado por un montón de clubes. Oyente del programa La Volpe, un saludo. No me sé su nombre, pero le mandamos un saludo. En fin, cuestiones que... reflota uno, si bien Expreso Bongo es un programa exclusivamente de música, hay cuestiones también para comentar, porque obviamente el pueblo quiere saber de qué se trata, y como bien comentábamos con Alejandro Bodart del programa anterior, seguramente después si golpean las cacerolas van a querer hacer un guiso, y bueno, hay que ver qué es lo que golpean después, si agarran los iPads, si agarran las cabezas de sus hijos y las golpean, o si ellos mismos golpean sus cabezas contra la pared. A ver, como muchos dicen en la calle, hoy es el cacerolazo, ¿mañana qué? Y para ilustrar de alguna manera este acontecimiento revolucionario completamente de modé, e insisto, a ver, hay otras formas de protesta, si es, a ver, por lo del dólar, la gente de Greenpeace que hace esas cosas tan maravillosas, como protestar vestidos de disfrazados de algo, se podrían disfrazar de como unos pingüinos empetrolados, pero que el petróleo sea verde. A ver, estamos tirando ideas. Ya no me importa que corten la calle cuando van en auto y putean cuando hay un piquete. No me importa que puedan protestar por una medida como el dólar cuando hay 20.000 cosas que vale la pena protestar, sino que ya es el momento de hacer algo más creativo, hermano. Ese es el tema, ese es el foco que le preocupa a Expreso Bongo, que haya protestas creativas, así que para la próxima esperamos que en todas las casas de disfraces se agote el disfraz de pingüino y asimismo también en las casas de pintura, la pintura verde esté en los puestos más vendidos seguramente porque el tema de los pingüinos empetrolados con verde puede andar, estamos tirando tips desde acá, como hace la Cosmopolitan por ejemplo, pero bueno, gratis, gratis y sin tantos test de si él te ama o no te ama, que ponerse en una cita y esas cosas. Nos fuimos un poco de tema, igualmente vamos a ilustrar, vamos a arrancar el programa número 9 de Expreso Bongo con un tema que seguramente no hubiera sonado, no hubiera ilustrado a los acontecimientos revolucionarios del día de jueves. Un tema de una banda platense. Una banda platense, Gusto Helado, no se llama Vainilla, no es Mickey Vainilla, no es Hot Chocolate Band, no, es la gente de Crema del Cielo. Crema del Cielo haciendo Negro de Alma, cucuruchos en la frente para todos, arrancando el programa número 9 de Expreso Bongo. Hay unos inconvenientes técnicos, seguramente, a ver, la misma gente que estaba con las cacerolas, se ha venido, se ha acercado al... Bueno, tranquilos. Esperan ahí y hablamos. Bueno, bajame la casa. Ahí está sonando. Fantástico. Después hablamos, Después... Sí. Tupín, sí. 8. Prefiero tomar alcohol a Coca-Cola. Claro que prefiero discutírtelo a callarme la boca. Claro que prefiero un choripán antes que ensalada con chorizo. Claro que prefiero que sea para hoy y no esperar años. ser blanco ni ser un señor. No nací con pasa de música, ni cine, ni libros, ni etcétera. Hasta la una, en Nacional Rock. Maximiliano Romero. Maximiliano Romero. Sí, tranqui, tranqui. Después hablamos. Después, sí. Baja la... Sí, ahí, la cacerol, deja. Sí, tranquilo, tranquilo. Hay agua, allá en el fondo hay agua y No, pero no me toqué malos con... Bueno, cosas que van pasando en el transcurso del programa. Ya con la visita del señor Lucio Greco habíamos vivido la agresión del fan club de Vox Day. Hoy son los caceroleros. Que, bueno, no es lo peor que han originado los cacerolazos, sino realmente lo peor de ese acto fue el tema que sacó Copani, cacerola de teflón, andala, y ahí se podría meter otra rima, pero no, por suerte. Bueno, un beso a Nacho Copani, esperemos que le ganen a Racing y el millonario vuelva a ser lo que era. Para tu felicidad y para que no saques más discos tristones. 4999-0937, el teléfono de Radio Nacional Rock, que es expropiado en estos momentos para el uso de Expreso Bongo. El facebook.com Radio Bongo, si querés postearnos tu video, si querés ponernos algún comentario, si nos querés barrear, si nos querés estalquear, que es ese verbo tan lindo que inventó el mundo 2.0, que es acechar y fisgonear por el perfil de un usuario sin ser su amigo, y bueno, poder revisar toda su biografía, su foto, qué es lo que hizo, qué es lo que no, cuánto sacó en el Angry Birds, en el otro también, cosas que pueden hacer. Es todo un trabajo de inteligencia que realmente cualquiera puede hacer, y que el que quiera unos cursos que estamos dictando se comunique. Si se quiere comunicar, obviamente que nos acepte como amigos, que no nos estalquee a nosotros, porque nosotros le tenemos que enseñar a estalquear. y también otra vía twitter.com/bongo-radio para los que quieran, bueno, en 140 caracteres ponernos lo que quieran. No me imagino a Enrique Pinti tuiteando algo, ¿no? Sería todo inconcluso, además de todas las genialidades que dice, no creo que entren en 140 caracteres. Calculo, Enrique, que te puedes hacer amigo de Facebook, o si no, también llamar por teléfono. Igual llamar por teléfono, tratá que no, porque no pasamos temas que duren 40 minutos y yo no me voy a colgar 40 minutos al teléfono. Y está bien, y pasa el tiempo, pasa todo, quedan los artistas, fantástico, pero no me llamé porque no tengo temas así tan progresivos para pasarlo en 40 minutos. Pero tengo otros temas progresivos, porque en estos momentos me pongo la capa, una capa violeta, mientras conecto el Mellotron aquí al lado y el estudio se empieza a teñir de los diseños del señor Roger Dean, porque vamos a hablar de una banda progresiva que ha tenido el rock nacional, una super banda si se quiere. Estoy hablando de Polifemo, banda integrada por el señor David Lebón. Ese ruido que escuchan es el CD que estoy abriendo, esto es Radio Verdad. Porque si bien en el mundo es 2.0 también hay CDs que quedan, así como hace unos segundos cité que Enrique Pinti decía que quedan los artistas, bueno, también quedan los CDs. Digo, la formación de Polifemo: Oscar David Lebón, voz, guitarra, teclados y batería, completito el ruso. Juan Jorge Rodríguez, batería, tumbadoras y percusión. A ver, esto es lo mismo, hubieran puesto batería y chau, viejo. Ciro Foliata, teclados, clarinetes y voz. Y el señor Rinaldo Roberto Raffanelli, voz, bajo, guitarra eléctrica, teclados. Parece que los muchachos tenían bastante ego, y dice, no, deja que esta parte la toco yo, pero yo quiero tocar otra parte. Bueno, listo, ya está, ponemos que todos tocamos todo y estamos todos contentos. El tema que vamos a traer aquí de Polifemo está incluido en el primer disco de la banda, de una tapa que, la tapa del disco en cuestión, había tenido cierta polémica, había unos dichos de Spinetta que le parecía así como, no sé, algo muy violento. De hecho, es una especie de ojo gigantesco que en sus extremidades tiene unas puntas punzantes que se incrustan en dos cabezas de mujer. Realmente Spinetta tenía razón, así también como Fabio Serpa. Y podemos decir que Polifemo son los proto Spinal Tap en este sentido también, ¿no? Que quizás que ellos decían que no hay problema que la tapa sea sexy, no, bueno, es sexista, ¿no? No creo que lo sea, pero me imagino que en la época habrá causado un poquito de revuelo. Un disco publicado originalmente el 27 de mayo, hace 27 de mayo del 76, así que cuando en 678 ganó un informe de qué hacía Polifemo en la dictadura, bueno, editaba este disco, así que para aquel que tenga las carpetas donde anotan todo lo que hacía cada uno en la dictadura, bueno, Polifemo editaba un disco, algo realmente terrible. Lo que vamos a escuchar es de una reedición que por suerte ha salido, que tiene es un CD doble con los dos discos de Polifemo y algunos bonus tracks. Lo que vamos a escuchar es el tema número 5 de la placa, se llama Flotando, y muchas veces uno recuerda a Papo no solo como un gran guitarrista, un gran entrevistado también, sino como un gran letrista. Y este tema Flotando tiene una frase en una parte de la estrofa que dice: Jimi Hendrix tocando y yo tirado en la arena. Realmente algo inspirador. Uno, si quiere hacer eso, es prácticamente imposible, no solo porque murió Jimi Hendrix, lamentablemente, yo me enteré la semana pasada, que le vamos a hacer, sino que uno que si quiere estar tirado en la playa, por lo menos en la costa atlántica, va a estar tocando o chalarrasta o, bueno, algo de eso. Y bueno, no es exactamente lo mismo que Jimi Hendrix. Así que vamos a traerlo aquí, al éter, al aire, a la magia radial de Nacional Rock, aquí en Expreso Pongo, el tema Flotando, Polifemo. Yeah. lleno de sol. Cada verso pestañeo nos consiguió el don de la transformación. Sueño gris que no vivió, aquel muere y dijo morir, se empeña así, pero del todo, cada verso pestaño nos confió. Iba, decimos sí, de La Perla Irregular, banda elegida revelación el año pasado, si no me equivoco, por el señor León Gieco, el don señor León Gieco, que había elegido esta banda como la revelación, porque si bien tiene cosas así, medias progresivas o sinfónicas en algunos momentos, está hecha por gente joven, una banda nueva, y está bueno apostar por los chicos nuevos, la nueva generación. Saludos al señor Federico Massana, a la Carolina y Daniela Gerotti, que están en sus casas con una mano golpeando la cacerola y con el otro tuiteando, o si fuera más fácil, como dijo el señor Nicolás Rosinski, cuando salga la aplicación del sonido de cacerola para el iPad, ya está, bingo, tenemos una mano desocupada y con esa podemos hacer muchas cosas, y más cuando ya son las 00:37 y podemos hacer un montón de chanchadas más. Queda 25 minutos de Expreso Bongo, vamos a la tanda y luego más música. 93.7 Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Estás tratando de sentirte mejor. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Está bailando mi corazón. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937 Rock, Radio Nacional Rock. ¿Quieres ver rock en vivo y gratis. Nacional Rock te invita a una nueva edición del ciclo Total Interferencia en otra fecha doble. Puedo estar celebrado 100%. Placer, Los Totales. Martes 5 de junio, 20 horas, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. A buscar un destino y un calmante para relajarse más. Entrada libre y gratuita. Placer, Los Totales, este martes, en vivo. Ciclo Total Interferencia en Nacional Rock. Música en vivo y gratis en la radio pública. Estás escuchando Ricos, ricos, no se asusten tanto. Nacional Rock. No me digas, no me digas que no. No le tengas miedo. 93.7. No me digas, no, no, no, no. Esto no termina, antes de volver. La radio de la generación del Bicentenario. Música, ni cine, ni libros, ni etcétera. Rock. Música en la primera hora del fin de semana. Un programa de música en la radio. Si no hay misterios, va la gente de Abducidos haciendo Mi Otro Mundo. Los viernes a la medianoche, un programa de música en la radio con Maximiliano Romero. Nacional Rock. Seguimos saludando a los amigos en este Prende y Apaga radial musical de todos los viernes barra sábado, dígalo como quiera, el viernes a la noche o la primera hora del sábado. Saludos al señor Carlos Rosa que está escuchando, el señor que trajo los vinilos de Evox Day, que esperemos que próximamente se esté pegando una vuelta por aquí, no para pasar más música, sino para, bueno, pagar lo que debe. Saludos también al señor Francisco Aquino, que, bueno, que es parte de la plana mayor de Radio Nacional Rock, es uno de esos tipos que toman decisiones, que patean a los escritorios, que, bueno, insultan a las secretarias, lo que se dice un hombre con todas las letras, así que un fuerte abrazo para él. Momento de seguir con la música, seguir con una banda que hasta hace 2 años nadie le daba bola, nadie reflotaba, a nadie le importaba, era una banda que ya había pasado. Así como pasó, no sabemos realmente qué sucedió, que, bueno, empezaron a hablar todos de vuelta, que la pasa un programa, que la pasa el otro, que yo los vi una vez tocando en Cemento para 2 personas, y entre el público estaba Sting, Bono y, no sé, y Federico Klemm, y bueno, ahí surgió la tapa, bueno, no sé, gente que dice que lo vio, que, bueno, un montón de leyendas en base a Los Brujos, justamente, banda que tiene apenas 3 discos editados. Vamos a rescatar de San Cipriano, disco del 93, un cover que hicieron de una banda inglesa que en su formación tuvo a un argentino. No estamos hablando de cuando el señor Norberto Napolitano, Papo, estuvo zapando con la gente de Motorhead. No estamos hablando cuando el señor Vitico estuvo en los mismos estudios que los Who. Y no estamos hablando tampoco cuando Maradona se sacó una foto con Queen, sino que estoy hablando de Gong, esa banda que todos conocen, que está en los rankings de ventas, que está primero Carlos Baute, después Arjona, después No Te Va a Gustar y abajo Gong, sobre todo con el último compilado de hits que sacaron. Banda que aún hoy sigue con algunos de sus miembros originales, más que nada el señor David Allen, currando por ahí, sacando algún disquito en vivo, alguna grabación de las arcas, de toda esa pila que deben tener de cintas con olor a faso y todo eso. En esta ocasión Los Brujos hacen una versión del tema más conocido, del hit, de la agrupación Gong, se llama No Podrás Matarme, sería la traducción literal, pero bueno, la gente de Los Brujos evidentemente mostraba su poca capacidad de el inglés y lo han traducido como No Matarás, seguramente también Los Brujos, gente muy religiosa que con los 10 mandamientos se fijó, No Matarás, bueno, lo ponemos ahí. Así que momento de escuchar una de las bandas que seguramente estará volviendo en menos de 2 años y que será soporte de Masacre, así como Masacre soporte de las bandas, bueno, Los Brujos van a ser soportes de Masacre y Masacre será soporte de cálculo de la reunión de Los Pericos con El Baiano, y esas 3 bandas serán soporte de otra banda en estos tipos de festivales, Mamushka o Matrioshka, digo bien, no sé bien cómo. A ver, hay una rama, un grupo que dice que se dice Mamushka, otros dicen que se dice Matrioshka. Bueno, realmente un debate interesantísimo. Los que quieran se pueden comunicar a Radio Bongo, Facebook, Bongo-Radio del Twitter o 499-90937 para aclararnos esta duda que realmente no nos deja dormir. Sonando entonces va a estar la gente de Los Brujos haciendo No Matarás y pegadito otro cover. Los Brujos entonces haciendo a Gong, sonando en Expreso Bongo. Santucho gritando con esa voz tan bonita que tiene, los cocineros haciendo Cuando llegue el alba, el clásico folclórico que lo ha hecho hasta Abelito Pintos, un abrazo que nos estás escuchando, el tema de Figueroa Belioso, hecho por la gente cordobesa, se los puede acusar de muchas cosas, pero sobre todo son cordobeses estos músicos de los cocineros. 5 minutos queda para la una, momento de empezar la despedida hasta el próximo programa que muy probablemente, que ahora dicen, o que daría la sensación que estaría contando con una banda en vivo para celebrar las 10 emisiones. Realmente cada vez se sacan compilados por artistas que tienen menos discos, se sacan ediciones aniversario por un lapso menor de cada vez menor, entonces ¿por qué no? 10 emisiones, una banda, tiramos todo por la ventana. No sé por qué ventana, porque en el estudio no hay, pero bueno, alguna cosita haremos. Le pusimos un mensaje a Pitbull ahí en el Twitter, que lo apreciamos mucho, todavía no nos contestó, así que bueno, esperamos su respuesta en Spanglish. Nosotros nos despedimos, recuerden, mañana 13 horas por este mismo día, la gente de La Hora Pulenta, Lantos Strasburger con la mejor música independiente. Y el domingo a la misma hora, el señor compañero Asma también con la mejor música independiente y nueva también. Así que si se queja que no hay nada nuevo en la radio, que no hay bandas nuevas, bueno viejo, ponga 93.7 el fin de semana a las 13 horas, los dos días que algo lindo va a encontrar. También la semana que viene, martes si no me equivoco, hay auditorio aquí en Radio Nacional, Maipú 555. Venga, bandas en vivo, también nueva música. Así que realmente, bueno, ya está, no se queje, deje a la cacerola, como hizo esta gente tan bonita acá que nos está mirando. Bueno, ya está, dejaron las cacerolas, ahora nos vamos todos. Tranquilos. Bueno, no me dan bola, están con el iPad. Bueno, por lo menos no están golpeando y haciendo ruido. Agradecimiento especial también a Andrea Gianetti, quien estuvo hasta ahora al comando de los controles. Y nosotros nos despedimos con Bumburi Vegas, no serán ya viñesta, pero bueno, sí, pueden ser ya viñesta, pero más viejos, más alcohólicos y más drogadictos, haciendo un tema que se llama Látex, así que viernes a la noche, Látex, te la dejo picando, porque sos perspicaz, y captás todas las indirectas que mandamos desde acá. Nos encontraremos en una semana en la emisión número 10 de Expreso Bongo. Calculo que con tortas, con fuegos artificiales, con todo. Realmente una fiesta del carajo. Hasta la semana que viene. Volver a casa. Látex para la noche, tetas duplicas y besos para el mar. Látex para la madana, mi hogar. Látex para la noche, tetas duplicas y besos para el mar. Látex para